Muy buen día, el buen día, porque estoy ya creo que queriendo poner la mañana. Es bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros hoy habíamos presentado al inicio de este programa la muerte de Pedro Carbo de Salvador Bustamante Celi. ¿Por qué iniciamos con estos temas musicales? Porque ya nos acercamos a la cuaresma y ustedes en las diferentes ciudades verán que ya se están desarrollando conciertos ya con tiempo en las iglesias, en diferentes espacios, con las diferentes agrupaciones. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya escuchamos al coro, escuchamos también a la camerata que se están desplazando a diferentes espacios a ofrecer estos conciertos. Y de hecho nosotros hoy vamos a conversar sobre estos temas musicales. Y es lunes, damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino, con quien vamos a ampliar ya este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, amigos, que siempre están en compañía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo cariñoso para todos ustedes y, por supuesto, el agradecimiento siempre cordial para Dieguito Salazar, que toda la vida nos acompaña con su gran paciencia para irnos programando la música que nosotros sugerimos acá para el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Laurita, a los tiempos que nos vemos. Sí, a los aquí tiempos, para... ya 8 días. Patricio, la vez anterior tuviste la responsabilidad de llevar adelante este programa por cuestiones a veces que se nos salen de las manos. Pero bueno, sabemos que siempre usted está con esa frente en alto, como se dice, y llevando con responsabilidad este espacio que lo realiza usted todos los días lunes. Mi querido Patricio, vamos a entrar nosotros en materia. Sí, a ver, un pequeño comentario de entrada. Como tú decías, la muerte de Pedro Carbo, esa obra instrumental, no sé si la podemos ir poniendo, Dieguito, un poquito de fondo ahí, de fondo, porque queremos decirle a la gente que cuando ocurre esto de la Semana Santa, las bandas de pueblo suelen hacer la serenata con marchas fúnebres en las iglesias cuando Jesús el día Jueves Santo está meditando en el monte y al otro día... ¿El monte Sinaí? Sí, y al otro día también es crucificado y ocurre su muerte. Las bandas de los pueblos, especialmente estoy hablando del Valle de los Chillos, de La Merced, de Conocoto, Langasí, Huangopolo, Amahuaña, tienen las bandas de pueblo que dedican estos tonos, estas marchas fúnebres en honor a... Y a mí en lo personal ahorita son marchas que me desgarran el corazón escuchar estos tonos como el de la muerte de Pedro Carbo y otras marchas del repertorio musical religioso de nuestro país. Y claro, de hecho podemos escuchar siempre cuando se hacen las grandes procesiones, ahí van pues en este caso las bandas entonando estos temas musicales. Y déjame decirte que yo no había escuchado justamente a la orquesta la banda sinfónica del municipio de Quito interpretando este tema musical. Sí, esta grabación está dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas, nuestro dilecto amigo. Ahora bien, quisiera, Laurita, ir matizando esta conversación. Si bien la música religiosa en nuestro país, en el Ecuador, se da con la llegada de la conquista española, digamos acá, cuando la música es, por usar un término, es apropiada por la iglesia y se refugia en los conventos, en las iglesias, los jóvenes indígenas son educados en materia musical por los maestros españoles, especialmente franciscanos, jesuitas, y destacan algunos como el indio Baldeón o el indio de Sosa, que eran maestros de capilla. Pero este privilegio de ser maestro de capilla no era solamente, no era para cualquiera, como dice. Tenía que ser una persona que ya conozca el arte musical y domine sus conocimientos. Por eso es que al principio los curitas solo querían que sea uno de su orden, un curita, el que sea maestro de capilla. Luego ya se abrieron las puertas de la iglesia para que sean otros personas que habían estudiado música y se conviertan en maestros de capilla. Recuerda que hasta ahora hay un personaje bien lindo, no recuerdo bien el nombre, pero es el papá de los músicos Godoy, de Paquito Godoy y de Marco Antonio Godoy. Y ¿el otros, papá? El papá de ellos, de don Mario Godoy, el que sigue haciendo las funciones de maestro de capilla, y ustedes van a la iglesia Santo Domingo y los domingos el señor Godoy, con sus conocimientos, sigue haciendo la música. Tocaba mucho el acordeón y grabaron muchas canciones. Para mí sería como uno de los últimos maestros de capilla que tenemos acá en nuestro país. Que tenemos en nuestro país. Bien lindo el maestro. Y recordemos también, si vamos un poquito a los cantones, a los pueblos también, es como que una persona va sustituyendo también a esta persona, va o van aprendiendo, heredando, como también se dice, va heredando, va aprendiendo, y posteriormente ellos se quedan ya realizando en su los labor. Pianos su labor. Recordemos que Quito tiene no necesariamente pianos, sino órganos, ¿no? Órganos tubulares. Uh-huh, los órganos tubulares. Ustedes ingresan a la iglesia, a la compañía, y esos tubos son enormes, realmente impresionantes. De tal suerte que cuando suena un acorde ahí para empezar una melodía religiosa, realmente uno se conmueve e inmediatamente lo relaciona con la vida, la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Como tú decías, a veces estos temas musicales también nos desgarran nuestro corazón, nuestro espíritu, que son canciones un poco tristes también, Patricio. Sí, son bastante tristes, relacionadas a la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto? Y al respecto, la escuela tradicional de la Iglesia Católica recomienda que en esta época de Cuaresma se tengan ciertas restricciones, ¿no es cierto, Laurita? Así en cuanto a la ingesta de carne, en cuanto a la a proceder de algún modo más recatado. Solo recordemos que en la época del carnaval era como la libertad, la locura, la época de comer abundante carne, porque ya viene la época de la Semana Santa. Hay mucha gente que aún guarda también esas costumbres de los días jueves, los días viernes, no comer carne, sino comer pescado, ¿no es cierto? Incluso hay gente que los días viernes ayuna. Todavía conozco personas que los días viernes ayunan. Sobre todo en las personas adultos mayores, son aquellos que siguen conservando esas tradiciones, y además de no comer la carne, de poder ayunar, que lo hacen con poca comida, diríamos. Ajá. Así, y obviamente pues estos ayunos lo hacen para purificar su espíritu. Sí, para matizar esta conversación con la música, no sé si tenemos listo la obra de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es la Misa Andina. Y podemos compartir un poquito de esta obra de la Misa Andina, que recrea con instrumentos de acá de América, ¿no es cierto? Con vientos, con aerófonos, con percusión y con voces. Recrea también en una versión más latinoamericana, digamos, nuestra visión de Jesucristo. Vamos nosotros a escuchar, y al regresar, Patricio, a ver si conversamos un poquito, ¿por qué la importancia de la música dentro de esta temporada? Muy bien, muy bien. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos enviarles un saludo a todos quienes están conectados a través de Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a dar respuesta a la pregunta que le habíamos hecho a usted, Patricio, ¿cuán importante ha sido la música? Porque si hablamos de historia, pues los sacerdotes siempre estuvieron grabando canciones de música sacra. Sí, es fundamental esta... A ver, partamos de una cosa ahorita antes de dar respuesta. Hablemos de que la música sacra es aquella música que está dedicada a las rogativas, a la invocación, al contacto con los dioses. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir un poquito nuestra mentecita para decir que la música sacra no existe solamente en la religión católica o en la religión católica tradicional como la conocemos, puesto que cada cultura tiene sus dioses, tiene sus deidades, y entonces la música ha servido para que tomen contacto con sus deidades. Voy a explicar un poquito esto. Si en la música religiosa, en la iglesia tradicional, ¿no es cierto?, podemos cantar nosotros este Yupaychisca muy antiguo, ¿te acuerdas, Laurita? Salve, salve, gran señora, en unos ritmos lentos, o de rodillas, señor, de rodillas. En la música de la iglesia tradicional, de la iglesia católica tradicional. Pero ahora, incluso dentro de la misma iglesia católica, dentro de la misma iglesia, hay varias ramas, ¿no es cierto? Hay varias ramas. Tú llegas a un templo y la música es más animada, incluso hay rock, ¿no es cierto, Laurita? En otras partes hacen hip hop para alabar a Dios, en otras partes hacen rock, blues, jazz, los famosos gospel, ¿no es cierto?, del pueblo afro-norteamericano. También, como nuestro país es plurinacional e intercultural, podríamos decir que, por ejemplo, los Shuar tienen sus cantos también, Laurita, ¿te acuerdas? Los Anent, ¿no es cierto? Los Nampes. Los Nampes para lo profano, los Anent para la relación con los dioses. También la música indígena a través de sus cantores, como en este caso diríamos Shairi Kimbo, ¿te acuerdas que tal vez lo entrevistaste aquí en este mismo espacio, claro, a Shairi Kimbo? Hacen esa música para tomar contacto con sus dioses. Es decir, partamos de este primer punto, que la música sacra no solamente se refiere a la religión estrictamente católica, sino que todas las religiones del mundo, todas las culturas, todos los pueblos del mundo pueden invocar a sus dioses a través de los cantos musicales. ¿Y por qué? Decíamos que el oficiante de la música, el oficiante de estos ritos, tenía que saber cantar, tenía que saber música, porque a través del canto se llega a los dioses. Como bien decías tú, la formación de un cura, por decirlo con mucho afecto, ¿no?, la formación de un religioso, incluía la formación musical. Incluso hoy en día, pese que hay grupos musicales que acompañan las celebraciones de la iglesia, hay curitas que cantan todavía y lo hacen muy bien, porque ellos han dominado el solfeo, la teoría, como parte de su educación y como parte de ese criterio de que la música nos ayuda a relacionarnos con nuestras divinidades. La música, el acercamiento, lo espiritual, como si... ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, en la actualidad ha disminuido bastante, dado que la existencia de grupos musicales especializados, el pastor, el oficiante, el curita, da la misa y deja a los músicos que se encarguen de la parte de los cantos. Pero recuerda que en las comunidades, como insisto, nuestro querido país plurinacional, tú vas incluso a una ceremonia chamánica o a que te curen de algún mal, algún sabio de una comunidad, y lo que hace él es cantar. Invocar a través del canto, claro, que utiliza las hierbas, el humo, el agua, etcétera, los elementos que ellos requieren. Pero además de todo ello, canta para establecer contacto con las divinidades y que esa energía llegue y te cure, te alivie de los males. Es decir, Yo pienso personalmente que la música está íntimamente ligada a nuestra relación como seres terrenales con las divinidades, y así ha sido conceptuada desde la antigüedad. Bueno, así es como vamos avanzando nosotros este diálogo. Patricio, quería enviar un saludo a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook Radio CCE, al señor Cleber Ríos, que te hace llegar un saludo cordial, y nosotros también queremos mis abrazos también, sí, sí, de parte de los dos compañeros de aquí también. Un abrazo enorme a Cleber. Y además queremos decirles que si ustedes pueden marcar el 2220-966, lo hagan. Nosotros estamos atendiendo también todo lo que nos están escribiendo. Gracias a nuestros amigos que están conectados. Queríamos decirle a un amiguito que nos está escribiendo a través de Radio CCE. Así es. Al señor, a ver, vamos a ver si es que puedo ingresar en este. Al señor Javier Guerrero. Si usted puede llamarnos, con muchísimo gusto vamos a dar respuesta. Mi teléfono celular me lo está solicitando, 0984-258-523, ese es mi número de contacto. Pero usted también puede comunicarse a través del 2220-966, 2220-966. Ya tenemos listo el tema musical que vamos a escuchar. Yendo en una forma acorde al diálogo que mantenemos con Laurita, cuando hablamos de las diversas expresiones musicales de las diversas culturas, vamos a escuchar un tono de arpa, es una grabación de campo, incluso ustedes van a escuchar el ladrido de algún perrito en esta grabación. Está interpretado por Joaquín Guandinango en la provincia de Imbabura, grabado en los años 90, un registro del maestro ya fallecido Raúl Garzón. Esto es un tono de arpa. Estamos ya de regreso. Queríamos, Patricio, también un poco introducir a nuestros amigos, amigas oyentes de lo que habíamos escuchado al inicio del programa. Temas musicales de la orquesta del municipio, y también habíamos escuchado algo de la orquesta de instrumentos andinos. Uh-huh. Si bien es cierto, tú nos decías, esos son dos temas que tienen que ver con la cultura mestiza. En este momento acabamos de escuchar algo que tiene que ver con el mundo indígena. Por supuesto, en el reconocimiento de que nuestro país es plurinacional e intercultural. Eso está consagrado en el artículo primero de la Constitución Política del Estado ecuatoriano vigente. Y nos sirve este momento como herramienta para decir que, si bien este tipo de celebraciones en estas fechas, digamos, antes de la, en las tierras que hoy es el Ecuador, antes de la llegada de la primera, por decirlo de alguna forma, de la primera invasión, la invasión de los incas, se le conocía como, a estas fechas, en estas celebraciones, se les conocía como el Mushuknina, la renovación de las energías, el tiempo de renovar las energías. el tiempo del año nuevo en el mundo indígena. A partir de la llegada del Incario se convierte en Pauca Raimi, ¿no es cierto?, en la fiesta del florecimiento, que con estas dos denominaciones se la sigue conmemorando en estos días, y que coincide en una coincidencia no tan inocente, digamos, con la celebración de la Semana Santa, puesto que es con la llegada de los españoles cuando llega la religión católica. Se adaptan o coinciden estas celebraciones de Mushugnina, de Pauca Raimi, y enseguida viene ya la celebración de la Semana Santa, porque es en los tres temas es el tiempo de los granos tiernos, el tiempo de cosechar, de aprovechar la generosidad de la tierra con los granos tiernos para la preparación, en este caso, de la panesca. Y vemos cómo se van fusionando las culturas, de tal suerte que los elementos de la naturaleza que nos han sido brindados en este tiempo de granos tiernos, del Mushugnina, del Pauca Raimi, nos sirven, en cambio, para nuestra versión ecuatoriana o sudamericana, no sé, andina, de la fanesca, cuando decimos que los 12 granitos representan, los 12 granitos que entran en la fanesca representan a los 12 apóstoles, y el pescadito que le ponemos agregado ahí representa a Jesucristo. Es decir, disfrutamos de todas estas culturas, somos herederos de un país maravilloso, no me canso de decir que es lindo el Ecuador. Tú nos acabas de explicar algo también que a veces tiene sentido, ¿no? ¿Por qué comemos el pescado estos determinados días, no es cierto? La importancia. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué comemos pescado? El pescado también tiene sangre. Y se dice que supuestamente es por no comer animales que represente, que tenga sangre, ¿no es cierto? Ajá. Pero ahí tienes la explicación lógica, de pronto, ¿por qué comemos pescado? Es la representación del Señor o de Jesús en estas épocas. Yo quisiera, Laurita, hacer un recorderis, porque es para mí maravilloso, estos temas son maravillosos. Mira, recuerda el tiempo del Día de Difuntos en el mundo andino, donde nos echamos con mucho gusto la colada morada y los guaguas de pan. Asimismo, en una especie de celebración casi mística en la que mediante la colada morada estamos absorbiendo, digamos, de alguna forma la sangre de nuestros antepasados. Mediante las guaguas de pan estamos comiendo el cuerpo de nuestros antepasados, pero solamente como un hecho simbólico, porque lo que hacemos es apropiarnos de nuestra propia cultura, es decir, soy heredero, tengo mis ancestros, tengo una fuerte carga cultural, y lo decimos a través de estos símbolos culturales, casi sin darnos cuenta, es decir, estamos reafirmando nuestra identidad cultural. A propósito de esto, ¿tú te gusta la fanesca? Porque hay personas que no les agrada. No, a mí me encanta. Siempre la haces en tu casa. Sí, claro, es muy, muy pretencioso decir que yo la hago, pero no sé hacer, pero sí la sé comer. La familia. Y el molo y el huevito y la lechuga y también en algunas partes, ¿no es cierto?, dan con dulce de leche, ¿no? Claro, yo te quería decir que alguna vez me invitaron por el norte, por Calacalí. Uh-huh. Era impresionante, además de comer la fanesca, tienes el chocolate con pan, o sea, es un día de comer, no tienes ya estómago donde poner tantas cosas, que el dulce de leche, el arroz con leche, que los estos con queso, ¿cómo se llaman los negritos? Los higos con queso, el chocolate con pan, y sigue la alimentación. O sea, este día es un derroche también de comida. Sí, es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura también es una cultura de mucho trabajo, gente trabajadora. A las 4 de la mañana ya está en pie para luchar por el pan diario y un buen desayuno, es decir, somos de una cultura que trabaja y que también se alimenta, hay que comer bien para cumplir. Les vamos a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando, marquen el 2220-966 y compartan con nosotros si ustedes realizan la fanesca, cómo lo hacen, ¿no? Si hay la reunión familiar, la motivación, o también con los vecinos y con las vecinas. Así que pueden llamar al 2220-966 si es que ustedes pueden hacerlo. A nuestro amigo Clever, a ver si es que también nos puede llamar a este número y nos comparte también en su sector cómo realizan la fanesca. Sí, y para matizar este diálogo, Laurita, vamos a escuchar un tono de música sacra, en este caso una grabación de campo a sí mismo en el mundo shuar. Este tema se llama Uchi Tushkrano. Es una grabación de campo, es un anent con el instrumento kitiar en Sucúa, Morona, Santiago, en 1975, un registro trabajado por el amigo Ronnie Velázquez. Uchi Tushkrano. Bueno, ahí habíamos escuchado estos temas musicales que tienen que ver con el mundo indígena. Decíamos esto, ¿de dónde lo encontraste? A ver si es que compartimos. Sí, compartamos y reconozcamos también. Esto corresponde al volumen número 1 de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, producido por la Corporación Musicológica Ecuatoriana con Música. La masterización de estos temas, que especialmente ustedes saben, son temas grabados en el campo, incluso por ahí, como decíamos, ladraba un perrito, pero el amigo Ramiro Acosta hizo la magistralmente la limpieza y la edición de estos temas musicales. La coordinación general de esta investigación a cargo del amigo Pablito Guerrero. Pablito es el autor de la Enciclopedia de la Música del Ecuador. Este es solamente un anexo. Del primer volumen. Del primero. Bueno, quiero decirte que no tenía esto y la verdad para mí me resultó algo novedoso el haberlo escuchado, y sin duda también para nuestros amigos oyentes, pues les debe haber resultado algo agradable, porque el descubrir cosas nuevas también nos ayuda espiritualmente. Saber que hay muchos ecuatorianos que conservan estas tradiciones, que están investigando también para poderlas compartir con nosotros, porque no todos tenemos la oportunidad de enriquecernos con este trabajo artístico y musical de algunas comunidades. Sí, en este caso, Pablito, como tú sabes, ha dedicado su vida entera a la investigación, a veces también con subidas y bajadas. Yo me encuentro con el Pablito y sabemos estar lamentándonos mutuamente de la falta de apoyos y todo eso, pero el Pablito es una persona que jamás va a dejar de investigar. Tiene en sus archivos, tiene partituras, tiene grabaciones, desde discos de arena, discos LPs, discos de 45 revoluciones por minuto, cassettes, CDs, videos. Tiene una colección inmensa que algún día, no sé, el Estado ecuatoriano tiene que reconocer y poner en evidencia, más que todo como fuente de consulta, como fuente de, como acceso a este tipo de investigaciones que refuerzan o que también ponen en valor la identidad cultural musical de los ecuatorianos. Pero también, no solo como fuente de consulta, sino también, y lo digo públicamente, con un reconocimiento económico al Pablito por todo ese esfuerzo de toda su vida para recolectar esta información, ¿no? Claro, porque tienes que poner plata y persona para poder hacer algo. Tú sabes lo que es hacer una grabación de campo, te toca llevar equipos, te toca viajar, te toca pagar hotel, te toca pagar el desplazamiento, el refrigerio, y luego regresas con el material a limpiarlo, a editarlo, a registrarlo, a codificarlo, es decir, un gran trabajo. Pero también, mira, aparte de estas... tristezas que a veces resultan, a veces, ¿no? A veces, sí, a veces. Pero que de alguna forma, viendo este trabajo y sabiendo que alguien lo escucha, pues ahí tienes el alimento de saber que algo hiciste positivo en tu vida. Sí, y que además se ha aportado para este lindo país que es el Ecuador. Eso sí. Bueno, tú decías que hay que contar también cosas buenas dentro épocas. Sí, ¿por qué no cambiamos un poquito de... Bueno, sin salirnos demasiado del tema, pero... Para compartir este trabajo del Pablito mismo, le invitamos a, no sé si Dieguito nos ayudas con el corte número 13, por ejemplo. El número 13 sería una grabación hecha en 1978, dicen, un disco de pizarra con los riobambeñitos, Rubén y Plutarco Uquillas. Esto es El baile de mi sombrero. Vamos a escuchar. Baile de mi sombrero, se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero, se baila de esta manera, poniéndolo bajo el brazo, poniéndolo bajo el brazo, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Trigueñita, trigueñero, de ojos de dulce mirar, con qué cierto, que conmigo hace bailar. Trigueñita del sombrero, de ojos de dulce mirar, con qué cierto, que conmigo hace bailar. Escuchando esas cancioncitas, Pato, que que estaban o que se las bajaba de los discos de acetato o quizá de las cintas magnetofónicas. Tú nos dices, esto es del año de 1975, ¿no? 1975, pero que de alguna forma quizá fue en la época que se grabó en estos discos LP, que al bajarlos pues tienen este sonidito así bien rico, bien dulce, distinto a lo que escuchamos a los CDs. Sí, sí, y como tú decías, afuera de micrófonos, pareciera que es una grabación, decía con Dieguito, de Radio El Prado, ¿no? Y según los historiadores de la música ecuatoriana, parece que Radio El Prado de Riobamba era una de las primeras, si no es la primera emisora. Se dice que fue la primera radio y en la que se hicieron las primeras grabaciones de Carlota, justo de estos personajes, y que también nació de las en hermanas Fierro. 1940 aproximadamente. Sí, aproximadamente, ¿no? Entonces ahí podemos escuchar y quienes pudieron disfrutar en aquella época y de algunas canciones que también las hemos compartido aquí en el programa. Inclusive yo conseguí un tema musical de las hermanas Fierro que tuvo la gentileza un compañero de Radio Municipal hacerme llegar, así que ya han tenido el gusto. Quizá en otra oportunidad, Patricio, voy a compartirlo contigo también y con nuestros amigos y amigas oyentes, porque muy poco se encuentra estas grabaciones. Sí, y además son una joya para los amigos oyentes, pues se les dice que en este programa tienen que estar con la grabadora lista ahí en la casa para que graben todas estas cositas que estamos compartiendo, ¿no es cierto? Así es, así es. En otra oportunidad Vamos a volverlas a escuchar. Un solo tema que lo pude conseguir porque lo había estado buscando y alguien me ayudó a tener acceso a ese tema musical y que hemos podido compartirlo en una ocasión aquí en este programa de Florilegio. Muy bien, Laurita. Vamos a irnos con más música. Sí, en la misma línea, ¿te parece? De estas grabaciones. Claro, antiguas. Sí. Escuchemos algo de... Es un capisca que se llama Jajay Morena en el corte número 17. Es un capisca, asimismo tomado de un disco de Pizarra, de Uquilla y Ramírez, que dice es un dúo masculino, la Orquesta Austral de Cuenca, grabado en 1972. Jajay Morena. Ni haber solicitado ni tu amor ni tu querer. si tú me quieres y a ti mismo yo te querré. Porque si tú me amas, nunca ya nunca te olvidaré. Ay, mi linda morena, no te olvidaré jamás. Ay, mi linda morena, no te olvidaré jamás. Ya estamos de regreso nosotros. Bueno, vamos a aclarar algunas fechas. ¿No? Primeramente nosotros dijimos que en el año de 1940 eran grabaciones de Radio El Prado, y efectivamente puede ser que en esa época sí se hicieron algunas salidas al aire, emisiones en Radio El Prado. Pero queríamos darles algunos datos que nos está ayudando nuestro compañero a través de Dieguito Salazar, a través del internet. Y se dice que el 27 de febrero de 1925 se hicieron las primeras emisiones de Radio El Prado, pero ya oficialmente empezaron a salir en el año de 1929. Ajá. Y datos de esta canción que ustedes, Jajay Morena, que acabaron de escuchar y que Patricio nos decía que es una grabación del año de 1975 72, y que yo les había dicho que probablemente salieron estas grabaciones en esa época porque se digitalizaron, pero no, estamos viendo que esta grabación de Jajay Morena fue, y que ustedes están escuchando en este momento, es de 1945. Esa es la fecha exacta. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Pero que los datos que Patricio nos está leyendo de ese disco, gracias a los investigadores, fue precisamente que se la digitalizó y salió en un disco... Es decir, cambiar de no todavía digitalizar, sino cambiar de formato de cinta a disco. A un disco de... ¿Qué revoluciones? 78 revoluciones por minuto. Y nos estábamos recordando que también habían estos discos de pizarra del dúo Ecuador también. Y que eran bastante 1930. Pesaditos, ¿se acuerdan? Eran pesaditos esos discos. Y su tamaño estaba entre, Dieguito, corrígeme, entre el de 45 que era pequeño y el LP que era grande. Más o menos un tamaño mediano era el de... Sumamente gigantes eran los y pesado los discos de 78 revoluciones. Y recordamos, porque en alguna ocasión como para aprender uno mismo, de saber cómo sonaba ese sonido, porque nosotros ahora solo tenemos los 45 revoluciones, y habían también los LPs de 33 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces nosotros poníamos en estas revoluciones estos discos inmensos, y totalmente un descuadro donde sale un sonido y que nosotros les hacíamos escuchar aquí a nuestros amigos cómo suena un disco de estos y cómo suena realmente. Claro, deben haber dicho, estos están locos para ponerme estos sonidos terribles, pero ¿no? A lo mejor faltaba, Dieguito y Laurita, ¿saben qué faltaba ahí? Una moneda de un sucre sobre la aguja, ¿se acuerdan? Para que suene bien. Suene muy bien, ¿no? Así es. Bueno, miren ustedes, amigos, amigas, cómo podemos compartir esta información especial con ustedes para que nunca se olviden. 1945, esta canción que ustedes acabaron de escuchar, ¿no? Y que después alguien dijo, a estas cintas hay que ponerlas en disco. Se la puso en esta de 78 revoluciones por minuto. Y obviamente pues alguien como Pablito Guerrero dijo, esto hay que plasmarlo y ponerlo en un CD, y ustedes lo están disfrutando precisamente a través de un CD a esta grabación de hace muchísimos años. Gracias a ti, Patricio, por compartir este trabajo de muchos investigadores. Gracias, y que tú también los sigues guardando por ahí. Gracias a ustedes, Laurita. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por habernos escuchado. Nuestro compañero en controles, Diego Salazar. Y esperamos que sigan compartiendo con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les vamos a dejar con un fragmento de qué tema musical. De Vestida de Azul, un tema de Rubén Uquillas, asimismo con los Río Bambeñitos. Y esto es de la misma época de la que hemos venido hablando. Vestida de Azul, saliste. Vestida de azul saliste a competir con el cielo. Vestida de azul saliste a competir con el cielo. Que también hay en la tierra cielo que de azul se viste. Que también hay en la tierra cielo que de azul se viste.